¿Qué tal? Soy Javier Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Un canal de YouTube donde subimos videos buenísimos respondiendo a las preguntas que pudieras tener acerca de la Biblia. Así que si eres nuevo aquí, por favor considera suscribirte a nuestro canal. En el mes de octubre se celebra en muchos países el Día del Ministro Cristiano. Esta festividad se hace en esta fecha, ya que fue en el 31 de octubre de 1517 que el monje Martín Lutero clavó en la puerta de la Iglesia Católica de Wittenberg, Alemania, las 95 tesis o verdades mostrando los grandes errores del papado. Luego alguien tradujo estos escritos al lenguaje natural de los ciudadanos y ahí nació la Reforma Protestante, llevando a muchos otra vez al camino correcto de la fe. En la Biblia aprendemos que los pastores son mensajeros de Dios para su iglesia. De hecho, en Apocalipsis, Cristo le llama ángel al pastor de cada una de las iglesias de Asia, ya que los ángeles son mensajeros y así también lo son los pastores. Estos hombres de Dios son responsables de velar por sus ovejas, corrigiéndoles, enseñándoles y levantándoles cuando éstas han caído. Ser pastor es un llamado muy difícil de cumplir debido al sufrimiento que conlleva este oficio. Por esto, a nosotros como ovejas, Dios nos manda a honrar y obedecer a nuestros pastores, sujetándonos a ellos. Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Así que sujetarnos a nuestros pastores es un ingrediente fundamental para ser bendecido por Dios. Es cierto que los pastores son imperfectos, pero aún así son ungidos de Dios. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl varias veces, pero él decía, guárdeme Jehová de tocar a su ungido. David tenía temor de Dios y este mismo temor lo necesitamos para honrar a nuestros pastores y amarles a pesar de que no sean perfectos. Obviamente aquí estamos refiriéndonos de aquellos verdaderos pastores, de los cuales Dios dijo que daría a su pueblo pastores según su corazón, o sea, hombre comprometido con el llamado y verdad de Dios. Te cuento una experiencia personal bien rapidito. Hace unas 2 semanas la iglesia en la cual Dios me ha dado el inmerecido privilegio de pastorear me sorprendió con una gran celebración por el Día del Ministro, mostrando así su afecto y cariño hacia mi persona. Obviamente este oficio no lo hago para recibir gloria humana, pero sí confieso que uno como pastor siente mucha satisfacción y gozo al ver el agradecimiento de las ovejas por el sacrificio diario que uno hace por Dios. Los pastores somos humanos y necesitamos de vez en cuando una mano en el hombro dándonos ánimo y fuerzas. Así que, mi hermano querido, aprovecha esta semana para abrazar a tu pastor. Muéstrale tu compromiso y lealtad. Dile que lo amas y que quieres ser de los Aarón y los Ur que sostienen sus manos en la batalla y te aseguro que verás la recompensa de Dios por esto. Y este, mis hermanos, fue el video de esta semana. Dios mediante estaremos subiendo videos todos los miércoles y sábados de ahora en adelante, así que por favor suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de ellos. Dale un fuerte like a este video y déjanos abajo tus comentarios y opinión acerca de este. Recuerda por favor buscarnos en las redes sociales como ¿Qué dice la Biblia? Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en el próximo video. Les quiero mucho y reciban un fuerte abrazo. Bendiciones.